Muy buenas noches, programa número 58, creo, porque el 57 me parece que el que fue el pasado, que me ausenté por primera vez, y lo hicieron los pibes, todavía no lo puedo escuchar, vamos a ver qué salió ahí, una masa Fer, estuvo Fran también y creo que ese también, bueno, nada, se vinieron a hacerlo, ya estuvimos explicando las pavadas que se decían en los medios acerca de qué era lo que había sucedido con el pez. En fin, hoy vamos a, aprovechando que en el barrio cultural está el arte guiso, ¿sí? Con música, con comida rica, con birra tirada y con feria de emprendedores. Va a venir un amigo a buscar algunos elementos que necesita él para el desarrollo de su vida. Continuamos con Fish Rock y ahora volvemos. ¡Ay, qué rico que está este Fernet! Luchito, ¿cómo andás? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Te lo di antes. Lindo el barrio, ¿estuviste viendo algo recién ahí en el evento? Estuve viendo, hay guiso, hay birra, Fernet. Nos vamos a quedar después. Sí. ¿Ya avisaste que llegaba tarde? Sí, ya hice. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿qué andabas necesitando? Le estoy cuidando acá el puestito, porque tenemos feria de emprendedores, y le estoy cuidando acá el ranchito a alguna de las chicas que se fueron un ratito. Mira, justo hoy tengo una noche así media piola, ¿viste? Algo que estoy... ¿Qué va a pasar? Y algo que estoy laburando hace un tiempo, entonces estoy necesitando algunas cositas. ¿Qué vas a...? Mira, acá tenemos bastantes cositas. A ver si te puedo ayudar. Me tengo que poner lindo. Para, si querés el puestito este de allá también, pedime. Las perfumito, porque... Perfume tengo. Me voy perfume. Con un olor a guiso hoy de acá, imagínate. Sí, tal cual. Perfume, pero son todos así, artesanos. Hoy, ¿sí? Y tengo que hacer la típica, ¿qué hace? El ganador, ¿qué hace? Va, se compra unos chicles, pucho, te tiene por el chicle, perfumito. Chicle no me quedaron. Para, perfumito este te va. Tiene olor a pachuli. Claro. Bueno, para este pues lo dejamos casi paradito. Lindo, sí. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Con el perfume voy. ¿Y qué? ¿Vos qué decís? Algo más así, piola, como para que la gane, ¿viste? Me quede piola. Para vos te vas a ver con una chica hoy. Sí, tengo algo. ¿Y cuáles son las intenciones? No, y hoy la tengo que poner. Bueno, no, ¿viste? Tengo que caer bien. Primero tengo que caer bien, pero Directo. Claro, directo, directo, directo. Ahí aparece Gaby, ¿cómo andás, Gaby? Che, pero ¿todo bien? Acá bien. Afuera estábamos en el... Y pero se asomó por la ventanita y nos hizo un comentario. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, a ver si quieren le... Bueno, no, está bien, para la chica, pero la chica te conoce que... ya. ¿La conoces? ¿Ya hay una relación previa? Viste, estamos usando estas aplicaciones. No, está fuerte. Ah, ¿no la conoces? Y no, no la ¿Nunca conoces? La viste. No, no, por eso tengo que impresionarla. Y bueno, pero tengo que impresionarla. No, con y elementos humanos. Y bueno, pero por eso necesito cositas, ¿viste? Ahora voy a ver. Un si perfumito está bien, ahora ¿no? Me voy a abrir esta camisa que tengo puesta para mostrar las alhajitas que tengo acá. Todo, ah, pero eso ya es un excedente, alhaja. Sí. Tenemos algunas alhajas, pero no son con ese propósito. Sí, pues, fíjate, a ver, fíjate de lo que tenés. ¿Qué tenés? ¿Algo bueno, para, acá tenemos para un, llenar? Un crucifijo. Ponele, pero este no sé si te conviene. ¿Ustedes lo religiosos? Y pero ahora está de moda igual. ¿Ah, serio? ¿No? Está de moda ponerse. No sé, yo no entiendo nada. Tengo puesto una camiseta de América de Cali. Es la única remera que tenía limpia. Para ver, tenemos los chicles, vos los vas a tener que comprar afuera. Tenemos el perfumito, ese estamos bien. Bien. A la jita vos ya tenés, querés hacerle un presente a ella. Y, le puedo... esa está buena. ¿Le puedo comprar una algo? ¿Una tanguita? Una tanguita. Qué lindo presente. Lindo. Para y bueno, pensé algo para hoy, mirá. ¡Ay, oh, qué lindo! Sí, claro, por podría, eso. Sí, podría andar, ¿eh? Esos son agregados igual. Tampoco bases en la relación y el encuentro en los elementos estos, ¿no? Agregado hasta ahí nomás, ¿viste? Lo que gana es esto, todo lo que te llevas encima. No, no sé si están así. El champion tiene que ir con esa onda, ¿o no? ¿Vos decís que con solo con esos elementos ya está? Con esas cositas tiene que ir y conquistar. Bueno, pero para un encuentro. Bueno, sí. El champion, hablando, ¿qué es el champion? El champion es el tipo que la tiene reclara. Pero el tipo que la tiene reclara puede actuar de otra forma también. Vos fumás, ¿viste? Esas claro, cosas. Esas, claro. Pero digo, pues sí, no se utiliza generalmente, ¿no? No, claro, ahí está. No ofrecemos en el bazar elementos más relacionados con el amor. Eso tiene que brotar de uno. Vos decís que le tengo que llevar otro tipo de cosas. Usted debería abrirse un poco, tratarla con dulzura, con cuidado. Deje de lado esos conceptos que tenemos de machismo viejo. ¿Por qué me trata usted ahora? Si nos saludamos como amigos. Es verdad. Me trata usted. Pero me gusta. En el club también me pasa. Y me dicen, pero no me hables así. Bueno, la concha de tu madre. mirá, vos llevas estas cositas porque vienen bien. ¿Sí? Un aseo después del guiso también. Sí, sí. Pero probá. Una cepilladita de dientes, ¿no? Cepilladita de dientes, tal cual. La porción de la cama que vas a usar, limpiala. El resto todo en el placar, ahí porque no va de tiempo. Y, no, te digo, me parecería que ya lo tendríamos que tener ya incorporado. Hay muchachos que no vienen hablando de esto. A ver qué dice la gente de Memphis. ¿Qué es cosa de hombres? Loco, vamos a escucharlo. Cosa de hombres, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando. Todos los pibes solteros, todos los pibes solteros, todos los pibes solteros, todos los pibes solteros. Most radio, most radio, most radio, most radio, most radio, most radio. Dale, dale, pará, pará, me tengo que llevar. Entonces me tengo que llevar una lajita, algo así. Me tengo que llevar perfume, me tengo que llevar un par de cosas así como para llegar. Romperla así de una. Y bueno, impresionarla, que vea todo esto del tipo. No te quedó nada de lo que nos contó recién Otero. Llegué a lavar el auto, todo, viste, para que vea y diga, opa, este. Ah, lo lavas cuando lo pones. Está bien, yo hago eso con mi cuerpo también. Que hacemos los hombres. Sí, bueno, sí, hay otros términos, hay otros tipos. No, para la mía te ve, te llega, ve llegarte, así todo sucio, zaparratroso. ¿Lo estás haciendo por mí? Todo. No, lo hagas personal. ¿Que le quede el poncho? Hay que ver cuánta mina te levanta. A la mina le gustan los tipos como yo. Pero mira, acá tenemos entre los stands, por ejemplo, hay textos, hay gente que escribe poesía, hay un par de cositas más que pueden ayudarte. Yo te lo digo como un consejo, ayudarte a conquistar una mujer. Hay que ver cuáles son sus intenciones. Si vos querés que hoy tipo termine el coito. ¿Ya vino la birra? Para, voy a preguntar si vino la birra, porque hace un ratito fui hasta ahí. ¿Vino la birra? ¿Ya está? Todavía no. Todavía estamos no. Estamos esperando. Hace un ratito no había cerveza. Igual el fernet está rico. Sí, está muy rico, sí, es verdad. Pero muy bueno, bien preparado. No había birra, vine a buscar birra tirada. Todavía. Es cierto. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos amigo, tenemos un montón de cosas para ofrecerte, insistimos. Vos tenés una faena particular hoy, tenés que conocer una señorita que no la conociste ni siquiera. Ah, bueno. Mira si te agarra una chica antimaterialista. No, parece, ¿no? Ahí. ¿Qué impresiones tenés de la chica? Contame un poco de ella, si te puedo ayudar. Sí, por Tinder, viste, todas estas cosas. ¿Y cuáles son sus gustos, sus intenciones? Ya la ves, toda producida, la mina, bronceada, marcada, de gimnasio, sube y cosas así, viste. La ves. Una onda así, justo para mí. Está bien, sí. Bueno, en realidad, ¿qué va a pasar después ahí, no? Porque después cuando se encuentran los dos seres humanos, digo, las alhajas dejan de actuar, digamos. Todo lo que tengas expuesto en el living, ¿sí? Todos los adornitos que le pongas, en definitiva no van a ser. Vos tenés una visión muy hippie de la vida. Yo no comparto eso, la verdad que para mí la impresión, viste, la estética, la imagen, todo eso vale mucho. Mirá, a modo. Uf, es cierto que es radio y salimos. No lo voy a decir. ¡Ah, miren! No lo voy a decir. Una vez me pasó esto en vivo y tuve que contar lo que reprimí en el momento. Y era algo feo, pero me hice cargo. Hoy no me voy a hacer cargo, no lo voy a decir. Porque es algo que estoy construyendo en mi interior, que cuando esté un poco más desarrollado vamos a poder hablarlo. Pero justamente ataca esa. Es muy gracioso lo que te pasa, ¿eh? Reprimir algo, después arrepentirte porque no contás lo que reprimiste. Claro, porque en realidad no estoy reprimiendo. Viste, mi vieja, por ejemplo, se muda ahora, ¿viste? Ajá. Y yo no conozco la casa a la que se va a ir. Sí. No la conozco. Y me dijo una vuelta, te la muestro por Google Maps, ponele. Porque ella no quería, tipo, sobre todo antaño, pasaba más que cuando vos querés que se te dé algo, no contarlo, no, ¿viste? Entonces yo me enteré cuando ya se tenía la casa, poner cuando ya estaba vendida la casa, cosas así. Y bueno, esto vendría a ser como por ese lado también. Simplemente es cambiar, ¿viste cuando hicimos el programa de la luz? Que usted vino acá, que estábamos con la luz apagada. Sí, me acuerdo. Digo, cambiar el concepto, ¿sí? En este caso de las atracciones podría ser. Si con la luz apagada, por ejemplo, el bronceado de esta chica no se vería, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entraría otro elemento como por ahí su voz. Por ejemplo. Sí. Bueno, algo de eso hay en todo esto que se está gestando en mi interior. También es importante la voz, pero, ¿viste? Mirá si se apaga la luz. Primero te bajas del auto, se apaga la luz. Primero y déjate joder. ¿Qué me venís? A ver si conozco a alguien agradable. No, voy a buscar una mina que esté fuerte. Bueno, bien. Pero pará. Esta no es la que. Es la misma, porque vos andás con muchas últimamente. Es la misma que me dijiste el otro día, anda. Esta, con esta me caso. Sí. Tipo, esta mina me abuela, me caso. Sí, obvio. Y bueno, boludo, o sea, ahí vas a necesitar de otras herramientas. Mirá, pará, aprovechemos que estamos en la radio, ¿sí? Yo te quiero ayudar, amigo. Yo te quiero ayudar porque me parece que estás un poco desencaminado. Me estás haciendo pensar raro, vos, no sé. Yo pensé siempre para mí que importa la imagen. Este es el tema, mira. Este, ¿no? el, vos viniste a comprar determinados artículos, ¿sí? Que están a la venta. Que están a la venta. Pero hay otras cosas que no se consiguen, evidentemente, con dinero. Y que no están en nuestro alcance, ¿sí? Insisto. Como el amor a la vieja, ¿viste? El amor a la vieja, sí, ponele. Sí. Mira, Charly García también nos habla un poquitito sobre estas cosas, ¿sí? ¿Conoces el tema yendo de la cama al living? Te vendría bien, amigo. Escúchalo. Me suena, a ver. Escúchalo. Me letra. Pareció que me lo habías propuesto vos. Yendo de la cama al living, Charly García. Vamos. Yendo de la cama al living. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Ya te lo dijo Otero, te lo dice Charlie García. Evidentemente, con estas cositas no terminamos de satisfacer otro montón de cosas que vas a necesitar. Ya me llevo toda la mochila llena de cosas. Se lleva las cosas, pues nosotros necesitamos vivir de algo, sí, boludo. Esta sí. Chica va a estar contenta. Me dijo, voy a comprar empanada, todavía no volvió. Pero todavía me faltan un par de cosas, ¿eh? Tengo acá un... una receta. ¿Qué receta? ¿Te había comentado la receta de Peter Morgan una vez? Sí, no? Señor, sí, señor. Bueno, sí, tengo acá, mirá. Y bueno. Necesitaría lechuga... Tomates. Para, lechuga. Esta está media mucha, no sé si la querés llevar igual. Y capaz que le voy a cocinar bueno, algo, ¿viste? Muy bien. Es un lindo gesto. Tomatito. Tomate. Bacalao. Es como un. Bacalao, justo acá en los peces no tenemos. ¿Es como un pez oloroso el bacalao? Es el pez de todos los peces. ¿Pero por qué se dice que ahí es donde se corta el bacalao? Debe ser caro. Debe ser muy costoso cortarlo. Igual donde se corta el bacalao, ¿viste? Es una mutilación igual, digo, ¿no? O sea, en mi caso no estaríamos muy contentos. Bacalao te lo debo, loco. Ahora, pero por ahí, un humo líquido. Estoy más complicado con esto que dice que tengo que comprar valores, conseguir valores en realidad. ¿Cómo? Valores, ¿viste? No sé. Que tenés que comprar chuga, valores. Tomate, bacalao, valores. ¿Cómo? No, las cosas que me estás pidiendo tienen un valor, si tienen un precio de mercado, pero no puedo venderte un valor. ¿No dice valores acá, era eso? ¿Valores de ideales, decís vos? ¿Qué hay de eso? ¿Por qué dice valores acá? Bueno, qué bueno que haya caído la receta. Vos que lo conocés a Peter Morgan, ¿por qué dice valores la receta? Claro, pero estás... Ay, Lucho. Está cerrado. Valores no se compran. Viniste al lugar no indicado. En realidad, siempre que vayas con dinero a buscar valores, no vas a poder llevarte nada. Qué pelotudo. En términos valores... eso, dije valores, voy a conseguir valores. Por eso vine a buscar alhaja, vine a conseguir cosas. Esas cosas están bien. Pero hay otro montón de cuestiones que... no la vas a poder conseguir con dinero. Y esto es una cosa ya sabida, ¿no? Es hasta un refrán Mastercard, así, algo por el estilo, sí. Pero lo contrario, hay cosas que el dinero no puede comprar. Claro, acá te serviría Mastercard. Justo acá no creo, porque no hay Postnet. Pero cuando Peter Morgan habla de valores, Peter Morgan, claro, vos te estás confundiendo. La receta de Peter Morgan es una receta para una vida más dichosa, ¿sí? Es una novela que fue escribiendo hace ya muchos años. La inconclusa podría llamarse. Y Peter Morgan lo que ofrece es una serie de elementos, ¿sí? Esto sería como coartar un poco la libertad de la experiencia de cada uno, pero en realidad es tomar elementos aconsejados, siguiendo la receta. No te va a servir el tomate ni el bacalao para una vida que sea más dichosa. Dichosa desde la conquista de situaciones que solamente la vas a poder obtener en un desarrollo emotivo y vivencial. No la vas a conseguir a través del tomate. Por ejemplo... No sé, ¿qué ideales tenés, Lucho? Basta, olvídate. Vos te mató la cabeza esta pendeja. Pero estoy haciendo todo esto para ver si la levanto. Lucho, ¿no? Recordemos el viejo Lucho. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ser como yo, así. Mirá, amigo, a mí me pasó una experiencia que me viajé a Uruguay con una persona y por ser de otra manera a la que soy, no me fue bien. Por ahí no me hubiese ido bien tampoco. Pero no fue garantía, ¿sí? El tema está en ese caso, claro, ahí va. Cuando lo que se ofrece no puede venderse o lo que se necesita, estás en el horno. Ah, sí. Evidentemente hay un problema con el término valor. Que justamente valor, en términos de ideales, ponele, se llama de la misma manera que aquello que tiene, que tiene un precio. Que tiene un precio, ¿sí? En realidad es el precio. Ahí va. En realidad, esto tiene un valor, ¿sí? Esta alhaja tiene un valor. 50 pesos. Está salada. Me dijiste por salada. Yo te hago un precio. Inflación, ¿eh? Yo te hago un precio. Sí, este está terrible acá. Pero, en definitiva, qué sé yo, un sentimiento, un ideal. No hay dinero que lo pueda comprar. Por eso se llama valor. Es el valor que no es económico. Ahora le meten un quilombo con términos. No sé, podría llamarse otra cosa. Ideales, Lucho. Mira, hay una serie. Listo, ya está esto, ya tenés lo que necesitas. Lo otro no lo puedo vender. Claro. Lo otro no te lo puedo vender. ¿Viste la serie Una Bomber? Ah, sí, la vi hace poquito. ¿La viste en serio? Sí, me la recomendaste vos, la vi. ¿Y qué te pareció? Me pareció buena. O sea, tiene toda una lectura que yo le puedo dar distinta. Haga lo que quiera. Pues, no, tiene una lectura jurídica. Vuelve el Lucho Real. Sí. Bien. Si hacen una lectura de una forma de llevar una investigación adelante, bastante. Eso sí, claro, bastante tiene muchos elementos. De hecho, después de verla, la utilicé para dar una clase en la facultad. ¿En serio? Sí, qué sí. Bueno, te inspiró. Sí, porque se habla de la teoría del fruto del árbol envenenado, sí. Que es la forma de que se puede desechar pruebas recolectadas de manera. Es muy loco, claro, toda la parte de lo que es la causa, digamos, que sí. No había precedentes en términos de semiología, digamos, sí, tal cual. Eso está muy bueno. Pero después, está bueno, claro, hay que desmembranarla esa serie porque es muy cortita y muy contundente, porque hay varios elementos a considerar. A mí me marcó mucho una fe que me la había aprendido de memoria mientras la estaba viendo, ahora ya me la olvidé. El chabón. ¿Te la previste de memoria mientras la veías? O sea, ¿cuánto tiempo? No, pero tuve que retrocederla 20 veces y me la sabía. Era como parecido a como creo yo, tipo, muy difícil, parecía una pavada. Pero estaba muy bueno. Y el chabón. Viste que el protagonista, bueno, es muy recomendable, es una serie que está en Netflix, Manhunt de una bomber. Y el chabón, bueno, básicamente vamos a contar un poquitito de qué se trata. Es un tipo, es un caso real, que en los 90, creo, ¿no? En los, sí, 90, 90. En Estados Unidos, tiró un par de bombas en universidades, en aviones, mató incluso a algunas personas. Las enviaba por correo. Unas bombas, digamos, las enviaba por correo. Exacto. Y bueno, ese es probablemente el modus operandi, porque él tenía toda una cuestión de protesta. Que era una protesta ante la sociedad moderna, claro. Producto de la sociedad capitalista. Y ahí es donde se dividen las aguas, porque en realidad, viste que hay una frase que una mina dice: todos tenemos una bomber dentro. El chabón, el planteo de las cosas que hace, está el manifiesto del tipo, no me acuerdo el nombre ahora de esta persona que está presa, sí, porque tiene tres cadenas perpetuas. No, no, todo lo que, el manifiesto es increíble, ¿sí? Todas las cosas que el chabón plantea. Ahora en su modus operandi, y bueno, sí, loco, a ver. Pagaron personas injustamente, cargaron con su vida. Ahora, este tipo plantea un montón de cuestiones que la sociedad capitalista y moderna está desbaratando, se le están yendo de las manos y que claramente son perjudiciales y que no encuentran un pronóstico nada alentador. Este tipo se fue a vivir al bosque, vivía en una cabañita, gastaba no sé cuántos, un par de puñados de dólares al año. Es como un lindo ejemplo como para decir, bueno, él quería reivindicar ciertos valores y reemplazarlos por otro, por lo menos alertar a la sociedad de que estaba siendo contaminada por otras cosas que tenían que ver con la sociedad, hay una industrial, frase, la sociedad, hay una frase capitalista, que... el crecimiento, las comunicaciones, la influencia de la opinión la opinión que brindan los medios, ¿no? Seguro. Los formadores de opinión. De hecho, él lo que pide es, hace una amenaza de bomba al final, que al final no la pone, pero él lo que quería para evitar, o sea, ¿cómo negociaba? Con las autoridades del FBI o lo que fuera, con publicar su manifiesto en los medios, Washington Post. Claro, tal cual, en medios de difusión masiva. Y supongo que es una revolución ahí, ¿viste? Mucha gente lo compra y demás. El tipo, hay una frase en un momento, el protagonista, bueno, no sé, el que empieza siendo protagonista, que es el tipo que lleva a cargo la investigación, digamos, sí. Se termina como viendo muy seducido, ¿viste? Por los ideales de este tipo, del Manhunt, del tirabomba. Y cuando negocian al final, que lo hace pasar, bueno, lo vamos a contar, el tipo dice, mirá, loco, vos viviste de acuerdo a tus valores y eso es algo que a mí me gusta y la verdad que es algo que produce, me produce cierta admiración, más que orgullo. Admiración y cierta admiración. Orgullo no en uno, digamos, ¿no? Digo, no, él dice algo así como yo lo valoro, dice eso. Sí. Ahí está, esa palabra. Dice, vos viviste de acuerdo a tus ideales y eso es algo que yo valoro. Y ahí volvemos a lo mismo. Y son cosas que están lejos de tener que ver con bienes que puedan ser adquiridos en una feria cultural, ¿sí? Y autogestionada. Vamos a escuchar la siguiente canción. Vamos por la otra. Está Silvio, va a estar. Qué fenómeno. Sí. Aparte, el tema no es de él. La canción es hermosa. ¿Pero viste cómo se llama justo? ¿Cómo se llama? Carito. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste a un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu niño. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Gracias a Dios, ¿no? En este caso. Receta para una vida más dichosa, decíamos, de Peter Morgan. ¿Qué es ser feliz? ¿No? Vamos a suponer que estoy obligado a responder esa pregunta. Vamos a suponer también que ser feliz sea algo que pueda definirse. ¿Ven? Seguimos para adentro, ¿no? Como el buceo, el nado, el pez clásico. Supongamos ahora que acaso ser feliz, aparte de tener que responderlo y de no albergar cuestionamientos en su significación, como dispuesto por una unánime convicción y convención, vamos a suponer entonces, digamos, supongamos ahora que ser feliz sea la meta o la razón única, ¿no? Final, la verdadera encomienda o motivo por el cual uno está vivo y viene a hacer su experiencia mundana. La necesaria conquista, el sentido absoluto de nuestra existencia, de nuestra existencia. Si así todo esto fuera, diría que estoy muerto o que simplemente no estoy apto para elogios. Es que incluso cuando estoy reflexionando, me distraigo del sentir ¿Y acaso este hombre, que a menudo es infeliz, en este incauto mundo de lo abstracto, parece un poco más feliz? Quizás, en ausencia del dolor, es que por entonces estoy, ¿sí? Cuando estoy pensando, claro. Pues ya lo dije, me distraigo. Quizás, pensando, lo soy, feliz. Jamás, ya creo, seré de entero un ser feliz si el cuerpo no alberga cicatriz. Rompiendo el cuerpo y los conceptos, reconstruyendo y reciclando, y así buscando cada palabra que aquí escribiendo. Resucitando, quizá absorbiendo, sigo pensando y encuentro aquello que fui obligado en aquel comienzo y no he olvidado. Quizás feliz, y quizás el actuar bajo un motivo, como puede serlo un valor, el respeto a lo que uno es, el respeto hacia uno mismo, esa justicia interior que tenemos, sea aquello que mejor describa, pues es como lo que lo garantiza, ¿no? Un intento de felicidad. Quizás no tanto por un goce exacerbado, sino más bien por la constancia con que vamos a estar de este acompañado. Vino el Vincha. ¿Qué hace, Vinchita? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué tal, Lucho? Justo nos encontraste acá. Vine a comprar algo. Te cuento, te puedo contar cuál es la situación. A ver que, cómo me das una mano con esto. Yo hoy tengo una minita, ¿viste? A la noche. Bien. Y bueno, me estoy preparando, no sé, la chamullé bien por Tinder, todo. Y vine acá, dije, ya está el Peli ahí vendiendo algo, voy, me compro algo para ponerme lindo, un perfumito, una lajita, no sé. Llevé el auto a lavar, todo para ir. De punta en blanco. Claro, digamos, con el pito preparado para... ¿Cómo es de punta en blanco? Impecable. Con punta en blanco. Esa es otra frase que... Y acá me encuentro con un vendedor que rara vez no quiere vender, parece. No sé qué le pasa. Me empezó a cuestionar todo desde el tema de los valores. Y lo que tenemos para ofrecerte se lo hemos dado. Viene y me dice, mirá, me habla todo el tema de los valores y todo. Bueno, todo no es apariencia. Y guarda con esto que vas a encontrarte con la minita o capaz que te encontrás con cualquier cosa. Un garrón puede ser. Totalmente. Pero acabas de opinar para lo que yo decía y decís todo. El tema es el siguiente. Dame una mano. El tema es el siguiente. Le obsequié una canción que la semana pasada me estuvieron. No vine a hacer la radio, pero esta canción por ahí la hubiese querido escuchar en el fin de semana en Chascomús. Ah. No sé si escuchaste usted que estuvo conmigo. ¿Te enteraste que falté la radio? Escuché hoy. Me enteré salió, hoy. Salió a los medios. Lo vi en el Clarín, sí, en la Nación, en Página 12. Hubo scratches, todo. Sí. Y. Ah, Página 12 no lo vi. ¿Qué? ¿Bardió? Sí, mal. Ah, ¿sí? Sí, yo tengo el recorte en la mochila. Pásamelo. Te sacó una foto con un señor ahí subiendo un auto. ¿Con Marianito? Auto polarizado. Ah, bueno, no sé, no lo ¿polarizado? Sí, ah, reviste encima el vendedor que gozaba de galajas. Es que me regalaron un par de cosas. No, bueno, y pasamos el tema de Memphis. Es cosa de hombres amar una mujer. Bueno, tal cual. Y simplemente lo que queríamos darle un marco a que hay elementos que te van a servir para determinadas situaciones, pero que hay otro montón de cosas, y acá es donde caen los valores, los principios, hablamos de Manhunt, hay un montón de cosas que no se pueden comprar con dinero, es algo sabido, que encima la palabra que se utiliza para definirlos es el término valor. Bien. ¿Sí? Y esta insiste en estos elementos que le van a producir casi como garantizarle un evento dichoso. Y yo le explico que el mismo Peter Morgan ya ha estado trabajando sobre estos asuntos en una novela en la que planteaba una receta para una vida más dichosa. Por eso es lo que leímos recién. Mira, le hicimos un resumen perfecto. No escuché todo lo anterior. ¿Quién se contó? Es una receta para una vida más dichosa. Y que justamente, incluso preguntándonos qué es ser feliz, cuán necesitario estamos. Y el otro día me pasaron, muy bueno, en un capítulo de Los Simuladores, me lo pasó Fran, el primo de Fede, quien ha estado acá en el programa. Un sketch de un capítulo de Los Simuladores, no sé si lo vieron. Que, no sé cuál es. Bueno, en estos días lo compartí, creo. Que Peretti. Estaba como en un juzgado, así, con un juicio, no sé, con un chabón, que el tipo era un publicitario, digamos, un empresario. Y le empieza a decir, usted vende estas cosas, ponele... Básicamente lo que termina sucediendo es que el tipo reconoce que lo que se ofrece generalmente no es algo que se necesite, ¿sí? Bien. Entonces le dice, vos trabajás vendiendo y generándole sensación, lo que se dice siempre, ¿no? De la publicidad. Y justamente estamos hablando de todo lo contrario, digamos. Hay cosas que... Bueno, es terrible. Bueno, aprovechemos y caigamos con la publicidad. Hoy le voy a dedicar un programa entero. Vos creías que necesitabas un montón de cosas que viniste a buscar, pero las que realmente necesitabas quizás no las ibas a encontrar. Bueno, digo, sí. Y ahí no hay dinero. Pero pasa que en eso que me hizo pensar, yo qué sé, yo... ¿Qué hice? Encontré en Tinder una mina, una rubia, linda, bien chetita, ¿viste? Todo lo, divina. Lo que buscamos los tipos como yo, tal ¿viste? Cual. Y bueno, me encuentro con eso, vengo acá, digo, me llevo un par de cosas, tengo una noche piola, vengo, le digo, dame una mano, un amigo, y me viene con todo el chamullo este de los valores. Entonces, ahí quedas en el medio. Y ahora tenés que contarnos un poquito qué pensás vos. Te pusimos ahí en un problema. Sí. ¿Qué pasó? Saludar. ¿Cómo igual juegan los valores en eso, en la primer cita y eso? ¿Vos quisiste ir a comprar un valor? No. Se confundió y entre las cosas que me pidió, sacó un papelito. Un papelito que me dieron que decía. Debe haber sido yo, receta, en tomate, lechuga, valores. No. Dame valores también, tenés valores. Él interpretó mal la receta de Peter Morgan, que vendría a ser como un mastropiero acá. No sé si alguien consume el Lelutier, sí, deben de hacerlo, muy recomendable. Peter Morgan, ¿no? Algún día tendremos la lista. Esta sería como la tertulia, ¿no? Exacto. Y qué buenos que pero, están. Pero es la tulia. Okay, ya hacen ese chiste. Es genial, es muy recomendable. Y básicamente Peter Morgan hace una receta como para ayudar a disponer de los elementos que considera necesarios, de estos abstractos que no se consiguen por dinero, como son los ideales, el que uno tenga, la construcción de valores. Y este papado vino a pedirme una receta, tomate, ajo, lechuga, qué sé yo, y valores me pedía. Pero valores no teníamos para darle. Cuéntenos, ¿por qué no tenías para darle? Pará, decime. Porque valor ¿qué, no... ¿Qué hago? Porque acá tengo un vendedor que me está haciendo pensar. Bien, me está haciendo pensar bien. Capaz que voy y me llevo un chasco, yo qué sé. Yo te voy a desear mucha suerte igual. ¿Cómo dijo? No sé. No, pero capaz que... No, por ahí es morocha, ven un tema de... No, yo sé que es rubia porque la vi en la foto, todo. Quizás no sea ni mujer. Apa. No me digas eso. Yo conozco uno que va... No voy a dar un solo dato más porque va a caer. Fija quién es. Lo conocen todos, hasta Gaby. Vas sabiendo. Si se entera en el momento, ya bueno, que no quería mi casa. Que no está nada mal tampoco. Porque este te lo cuenta. Capaz que tiene están buenos los que valores. No dicen nada. Pará, igual, capaz que tiene buenos valores. Exactamente. No dejamos opinar todavía, Vinchita, ¿no? Y que Vinchita recién le dimos la palabra, es como que no... Y estoy un poco... Él es anonadado. Está difícil el tema. Me desayuno con esto de los valores, de la lista. No, Vincha, para hablando posta, una sensación a raíz de todo esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo vivimos? Vos con el tema de la chica. Bueno, Vincha es una persona que piensa muy similar a nosotros. Acá, bueno, sacando personas que estamos haciendo acá con Lucho. Nada, ¿qué crees? ¿Qué ves? A ver, esto estamos hablando de una mujer, pero podemos llevarlo para otros planos incluso. Sí, más que nada me quedé con algo que dijiste. En un momento dijiste construir valores. Claro. ¿Los valores se adquieren, se compran o se construyen? Bueno, que se compran ya. Que se compran está, y cae está fuera de discusión. Perfecto. Bien. Y yo creo que el tema es si esa adquisición es parte de una construcción o de qué vendría entonces. Yo creo que se construyen igual. Vos dijiste, ¿se compran, se adquiere o se construye? Se sí. Compran, no va. No se adquieren. ¿Cómo se adquiere? Construyéndolos en todo caso. Bien. ¿Y cómo se construyen? Ah, entonces la. O sea, a ver, no. Caemos en que se construyen. Tampoco Me parece que lo más lógico es que se construyen. Tampoco sé si vamos a llegar tipo a la conclusión final acá. Digo, por ahí habría que, no sé, preguntarle a alguien. A lo que voy, digo. Seguro que no se compra porque no es algo que se pueda adquirir, viste Matrix cuando dicen ponle un CD y dice sé Kung Fu, ponele sí. Y ahí es donde yo veo la construcción como fogueo. Bueno, o te pueden dar el incentivo, la construcción de valores es algo para, te pueden dar el incentivo, puedes desarrollarte aprendiendo un montón de cosas, pero si no se desarrollan en vos no hay forma de que yo te diga amigo sé bueno, porque aparte vamos cambiando con el tiempo, hay un montón de cosas que nosotros no hicimos y que ahora sí, o viceversa. ¿No? Sí, pero, a ver, yo hablo de una construcción temprana de valores. No le vas a inculcar valores a una persona de 40 años. Tal cual. No sé. Bueno, pero por ahí es mucho más difícil. Seguro, no, yo entiendo lo que van y comparto. Mira, ¿podemos volver un poquitito a esto de Luna Bomber para llevarlo hacia un tema? Sí. Mira, en derecho penal hay toda una discusión dogmática, que la dogmática del derecho penal tiene que estudia más o menos cómo se construye un delito, cuáles son todos los elementos constitutivos de un delito. Y tiene una discusión de trasfondo que es más filosófica, que tiene que ver con una cuestión de valores y que tiene que ver con en qué casos hacer algo está bien o en qué casos hacer algo está mal. Y, por ejemplo, hay una discusión muy antigua en dos autores que no tiene sentido decir quiénes son, pero dos alemanes, donde uno vino y dijo, no, a ver, el tema de los valores tiene que ser... es parte de una construcción y cada uno, digamos, tiene unos valores que maneja y otro dice, no, el tema de los valores... se corresponde con una finalidad que hay que discutir. Bueno, el ejemplo más difícil para resolver en esto, en dogmática, es, bueno, hay un tren que va en un sentido, creo que alguna vez te puse este ejemplo, el tren va en un sentido y va a atropellar a 3 personas. El tren va en ese sentido. Vos estás parado en el medio, de donde está el tren y donde están esas personas y tener la posibilidad de activar una palanca, desviar el curso natural de ese tren hacia un curso donde no estaba previsto. Y en vez de matar a tres personas, terminas matando a una persona. A todos los que están en el tren. Sí, entonces, hay alguien que vino y dijo, no, pero esperen, yo tengo ciertos valores, yo no puedo matar a una persona. A ver, si yo intervengo en este mundo, en el curso natural de cómo están previstas las cosas, dejo de matar a, o sea, van a morir tres. Pero yo no tenía nada que ver. En cambio, si yo intervengo, mato a uno. Y bueno, o sea, salen dos. Y hay otro que dice, no, pero eso no está bien. Eso es tu concepción de lo que está bien. Bueno, sí, obvio. Porque lo que está bien tiene que ver con una cuestión final que tiene que ver con evitar el mal mayor. Si vos vas a evitar tres muertes y matás a uno, sí, pero si ese uno eras vos o era tu hijo, ¿por qué lo vas a matar? Si no estaba previsto que muera. Seguro. Bueno, es que yo, bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa. Hablar del mal, yo no creo, yo tengo unas cosas escritas sobre eso. Yo no creo que nadie, igual no me gusta la palabra nadie ni todos, pero, excepto todos los peces, el pez. Bien. Pero digo, aquel que ejecuta con maldad, yo digo que el mal no es una forma de actuar, sino una forma de recibir. Nosotros le damos la entidad de malo, lo llevamos al sector de mal a todo aquello que conflictúa con nuestra forma de verlo o que nos genera un problema. Pero Hitler no creía que estaba haciendo el mal, él estaba convencido de lo que estaba haciendo. No creo que tipo el señor Burns que van. No, boludo. No, bueno. Pero estoy. Bueno, no sé. Seguro. No, ¿qué es? Onda, se miraba al espejo y decía, ¿quién es el más malvado de la? No. Bueno, y a eso voy. Y para, pensando en lo de construcción, yo voy cambiando todo el tiempo y yo sí creo que se sigue desarrollando. Siempre usamos el término de intervenir en las redes, que estamos vivos, que somos chiquititos, pero que pertenecemos a cosas mucho más grandes. Y, loco, no aprenden cosas. No le van pasando cosas que bosta, ¿eh? Como decís, un pibe que, por ejemplo, la primera vez que un varón me dijo te amo, y quizá tenía otro que lo hacían y yo no sabía hacerlo. Y cuando le dije al primero, fue a Fede, y dije, ponele, a ver, está bien, es como una representación de un sentimiento, ¿no? Pero digo, van cambiando consideraciones, porque van cambiando la forma en la que vivimos. Y aparte, bueno, yo me voy acá desde justicia y eso, va desde que sepas de mentes. Se dice que todo hombre puede llegar a matar, ¿o no? Ah, sí, hay psicólogos, psiquiatras que dicen eso. ¿No? Entonces digo... Hay psicólogos que también, seguramente. Pero no lo sé, no lo escuché de ningún psicólogo. Pero sí, de psiquiatras, sí. Entonces digo... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Digo, seguimos aprendiendo cosas. Yo me hice vegano en ejercicio de vida. No me lo inculcaron, digamos. Y eso es una cosa que tiene que ver con un valor por la vida del animal, por ejemplo. Bueno, entonces se construye. Y yo creo que, por como mínimo, hay construcción. Y se destruye. Perdón, una pregunta. ¿Ustedes creen que hay gente que no tiene, nunca construyó valores? No sé. No sé, es buena la pregunta. Es buena. Bueno, la dejamos sino para. El término valor, por lo menos, lo llevo a lo siguiente. Es algo, ¿sí?, que tiene que ver con una forma de pensar y de actuar que no se adquiere a través de dinero. ¿Sí? Es un concepto, es una forma de ver una situación. De ver la vida en muchos casos, ¿sí? Y que no podrías hacerlo jamás, por ningún precio. Ahí va. Matalo a ese chabón, matalo ahora, ponele. Matalo, no puedo, loco. No puedo matarlo. Bueno, hay otro que sí. Ese tipo no tiene ese valor, porque tiene un precio. Que justamente se llama valor. Digo, no, es muy graciosa la lengua castellana. Pero bueno, muy interesante. Amigo, nos vamos a ir, tengo ganas de ir a comer el guisito. Sí, aparte, yo me tengo que ir a verte. Vos tenés que ir a verte. Yo te deseo lo mejor igual con esta chica. Después contá, Lucho. O sea, ahora te muestro la foto, es una rubia. Mira lo que la foto. Mira. Está buenísimo. ¿O no? Sí. Bueno, ahí se le viene. Yo la conocí. Linda rubia. ¿Qué? ¿La conocés vos también? No, me parece. Me vi ayer. No me digas. No, no me hagas caso. Otra cosita. Volviendo. La rubia tarata está sonando, amigo. Con esta vamos a cerrar. Si la oferta que vos tenés para dar eso se construye económicamente, mañana viene otro muchacho con la misma o más. En cambio, el que tiene un concepto, un ideal, no lo vas a poder comprar. Entonces, terminan acostándose todas conmigo, amigo. Nada, mentira, buenas noches. Esto es nuevo, los peces, el pez, suerte con la chica. No, te quiero, Peli. ¿Cuánto gastaste?